Bueno, estamos conversando con el concejal José Gregorio Gómez, quien es presidente del Consejo Municipal del Municipio Mariño del Estado Nueva Esparta y secretario general municipal del Municipio Mariño por Acción Democrática. Concejal, cuéntenos, o mejor dicho, ¿cuáles son sus impresiones con relación a las declaraciones de la rectora el día de ayer, presidenta del CNE, Tisa Lucena? Ante todo, muy buenos días, Carolina. Sí, efectivamente, ayer esperamos con ansiedad, estamos esperando con ansiedad, todos los venezolanos en general, porque cada día las encuestas nos indican que el señor Maduro sigue perdiendo espacio y terreno dentro del amor o querer que se pudo haber tenido en un viejo pasado triste, donde ellos tenían fuertemente en la encuesta, y hoy en el último proceso encuestario nos indica que apenas viene de aceptación al 10%. Y ese 90% de la población, cuando manifestaron la rueda de prensa el día de ayer de la presidenta del Consejo Nacional Electoral con sus comadres, como dice nuestro compañero Henry Ramos Aluz, esperábamos en expectativa y con ansia y con emoción del pronunciamiento de ellos para la convocatoria a la recolección del 20% de la firma y también el del llamado a la elección de la aprobación del cronograma electoral para elegir a los gobernadores. Y entonces vienen a tomar el derecho de palabra, tomando todos los medios de comunicación para burlarse del pueblo y ofender a todos los venezolanos. Aquí los venezolanos estamos diciendo una verdad verdadera. El Consejo Nacional Electoral pareciera y pareciese que lo está demostrando de esa manera de actuar en base al criterio que manifieste el Miraflores y no el criterio que manifieste la Constitución, que es un mandato constitucional y un derecho del pueblo, que quiere en este momento visualizarse así desde que parte del Consejo Nacional, violentar ese derecho constitucional y el mandato soberano de un pueblo que en este momento padece de hambre, muere de hambre en este momento, muere por falta de medicamentos, y para contar todas las situaciones que nos está pasando, porque aquí nos cayó las 7 plagas de Egipto, definitivamente el país le cayó las 7 plagas de Egipto en un momento de que este señor Maduro asumió la presidencia de la República. Entonces, creo que ellos son las que tienen que revisarse sobre esa posición que han asumido en todo el transcurso desde el momento de la mesa de la Unidad Democrática, apelándose a un criterio y mandato de un soberano que es el pueblo, de exigir un referéndum revocatorio y buscar una salida pacífica, electoral y constitucional del señor Nicolás Maduro. Así que aquí las únicas personas que están siendo ofendidas es el pueblo venezolano por parte del Consejo Nacional Electoral. O por otra parte, después de esa manifestación del día 5 de julio, del 6 de julio, perdón, un día después de la independencia de Venezuela, después de 205 años, esa manifestación que tuvo el Estado Nueva Esparta, con la participación de ese pueblo que en la recolección de firmas del el 1% estuvo bajo una presión por querer alcanzar, por supuesto, el 1% que lo tenían, pero también por parte de buscando de saltar todos los obstáculos que les puso el CNE. ¿Nos puedes contar algo al respecto? Fíjate, que primero que fue el último estado que cubrió el 1% fuimos nosotros. Primero porque estaba lleno, plagado completamente de trampas y de obstáculos que el señor Yoscar, delegado del Consejo Nacional del Estado de Nueva Esparta, nos montó, nos cortaron la luz, hacía un proceso de retraso, apagaban la computadora, nos hacían retraso cada 10 minutos dentro del acto de una hora, de cualquier posición de reclamo la tomaban como un levantamiento y en ese momento paralizaban el proceso por un tiempo prolongado, intentando en ese momento que Nueva Esparta evitase sumarse al clamor y a la necesidad del pueblo de llamar un referéndum revocatorio. Pero nosotros, que somos más fuertes que el odio y que la rabia, nos impusimos ante toda esta trampa montada por el señor Yoscar, como le dije, violentando las normas y buscando que no cumpliéramos con el requisito, cumplimos y nos sumamos. Fuimos el último estado que nos sumamos en cumplir con el 1%, y nuestra gente, nosotros como lo denominamos, los héroes del revocatorio, ¿Por qué? Porque nos pusieron cinco máquinas y una máquina era allá en Boca del Río. Es decir, es atravesar todo el estado de Nueva Esparta hasta la última punta, de punta a punta. Bueno, nuestra gente con valentía, con esfuerzo, con ánimo y con una visión clara y objetiva, que es la de, en este momento, salir del gobierno de Nicolás Maduro, asistió a todos los puntos y decidimos, junto con la Mesa de la Unidad Democrática a nivel nacional, arrancar esa cruzada que tienen todos nuestros líderes nacionales, unidos, porque ese criterio de algunos palangristas, por ese criterio de unos pseudo dirigentes que han querido manifestar de que la Mesa de la Unidad está dividida a nivel nacional, que hay distintos criterios, en Nueva Esparta se demostró que aquí la Mesa de la Unidad Democrática, los jefes de los partidos políticos, de todas las tendencias, estuvieron presentes en esa toma de nuestra ciudad de Porlamar, y que la avenida a calle San Rafael es una calle bastante ancha y bastante larga, y la fotografía y la gente, el pueblo acudió, y la fotografía lo digo porque ahí se demuestra, es el hecho contundente, aquí están las fotos de la magnitud de la cantidad de gente que asistió a apoyar la iniciativa y a apoyar y a llamar la atención al Consejo Nacional Electoral, a esas mujeres, con el debido respeto de ellas, pero el cargo que tiene, deben asumirlo con mucha responsabilidad, deben asumirlo con criterio de apegarse a las normas para cual fueron creados y para el cual ellos ejercen ese cargo, no para representar a un partido político ni a un gobierno. Ellos deben representar a todo el pueblo soberano que es Venezuela. Y ahí lo demostramos en el día miércoles. Un miércoles a las 3 de la tarde, con un sol tan brilloso y brillante y fuerte y caluroso como ese sol que pega aquí en nuestra isla de Margarita y en la isla de Coche, nuestra gente con mucha valentía, con mucha cara bien levantada y rostros visuales, para que le decirle al gobierno de Nicolás Maduro, no te tenemos miedo. A la señora Pilar Lucena, exigimos la activación de la recolección del 20% y demostramos ante la opinión pública nacional que nuestros líderes, encabezados por el presidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Alú, que fue el último que cerró el ciclo de intervenciones, en los oradores, allí se demostró una gran unidad, una gran cohesión entre todas las fuerzas políticas y especialmente en Nueva Esparta, donde el liderazgo lo encabeza el compañero Alfredo Díaz, quien fue el gran organizador y el gran convocante a esta gran concentración de los héroes por el revocatorio. Bueno, y estas fueron las declaraciones del presidente y José Gregorio Gómez, presidente del Consejo Municipal del Municipio Mariño y secretario general municipal del Municipio Mariño por Acción Democrática en el Estado Nueva Esparta. Desde Porlamar, Estado Nueva Esparta, Carolina Izaba para RCR.